A partir de este preciso instante, sí, ahora, comienza el programa radio emitido de Peregrino en la Noche de los Tiempos. Idea, producción, conducción y arreglos florales de Juan Morteiru, más conocido por su seudónimo de Juan el Vasquito y más reconocido como Boludo Alegre, Mariscal del Aire. De política, porque no entendemos nada. Para estar de onda, somos parte de la mierda oficialista. No leemos los diarios, porque nos causa diarrea verborrágica. No pasamos malas noticias, porque todos los días nos estrellamos contra ellas. No nos ocupamos de las noticias internacionales ni de las relaciones exteriores, ya que existe un Ministerio Nacional que se ocupa del asunto. En fin. Este es un programa para escuchar y perder una hora al pedo. Si sos masoquista, es el programa ideal para practicar tu culto. Levantamos el telón de la cultura al medio pelo, o si va más acorde con tus convicciones personales, al palo. Gracias por tu aguante. Sin ustedes ahí, nosotros acá, minga. Buenos días, estimados oyentes. Este es el primer programa de Peregrino en la Noche de los Tiempos. Para conocimiento de nuestros nuevos oyentes, si aún nos queda alguno después de terminarlo y nos siga la próxima audición, el contenido está pensado para entretenerlos con relatos de cosas pasadas y transcurridas a través de tiempos idos. No somos historiadores. Por ese motivo no vamos a realizar críticas, sabiendo además que los historiadores, muchas veces por distintos motivos, se dejan vencer por algún tipo de razón extraña y tergiversan los hechos sucedidos. Aquellos que son buenos radioescuchas, porque le prestan mayor atención auditiva a la radio, se darán cuenta que es un programa realizado a la antigua, o sea, guionado. Esto es motivado porque no soy tan charlatán como muchos de mis colegas conductores radiales y además me cuesta hilvanar mis pensamientos para expresar mis ideas. Elegí hacerles conocer algunos personajes ya ido hace mucho tiempo, y ciertas sospechas actuales que ponen en tela de juicio si su vida fue realmente como nos las contaron literariamente. Algunos oyentes habrán oído nombrar al italiano Marco Polo, antiguo mercader veneciano, que según sus relatos viajó por los dominios del emperador mongol llamado Kublai Khan. Por estos días se está cuestionando si realmente Marco Polo realizó los viajes relatados o si fue posible que nunca hubiera salido de su casa y utilizó su imaginación e información disponible de primera mano para hacerlo. Se comienza a suponer, no sé realmente debido a qué, que podría haberse basado para escribir la descripción de sus viajes, utilizando la información proporcionada por su propio padre y su tío, que realmente eran comerciantes viajeros y estuvieron en el territorio de la antigua China. Dejando de lado la elucubración de los investigadores, cuando recibí la información me interesó el tema y decidí conocer la historia oficial sobre Marco Polo. Si nos detenemos temporalmente en el tiempo y retrocedemos volviendo atrás el reloj de la historia, sobre todo haciendo uso de los libros para conseguir la información, hallamos los siguientes datos que dicen en forma textual. Marco Polo, mercader veneciano, nacido en Venecia en el año 1254 y fallecido a mí mismo en 1324. El padre de Marco se llamaba Nicolo y su tío Mateo, y realizaron un viaje a China donde llegaron después de pasar previamente por razones comerciales por la ciudad de Constantinopla, en Turquía. En China fueron recibidos por el emperador mongol Kublai Khan, el cual les entregó un mensaje para el Papa Gregorio X, en el que les solicitaba el envío de misioneros que enseñaran su cultura religiosa y de hombres de ciencias que les hicieran conocer los descubrimientos de actualidad y uso. Ya con la respuesta del Papa, volvieron a partir para Oriente, llevando con ellos al joven Marco. Pasaron por Armenia, Hormuz, y atravesaron el Pamir, que es una región montañosa de Asia Central, cuyos habitantes le llaman el techo del mundo porque la mayoría de sus montañas alcanzan los 4.000 metros de altura para llegar a su destino. Cuando entregaron el mensaje del Papa al emperador Morgón y este les ofreció quedarse a su servicio, Marco Polo aceptó y se quedó por 20 años. tiempo que le sirvió para amasar una buena fortuna al metálico, como se le decía antiguamente a la guita. Vivió en la corte y al parecer ejerció en varias oportunidades la función de gobernador y embajador del monarca mongol. En 1292 regresó a Europa, aprovechando una caravana que tenía que trasladar a una hija del emperador hasta Persia, para casarse con un noble de esa corte. Marco realizó la tarea de custodia de la princesa mongola hasta su feliz destino y después continuó con el regreso a Venecia. Posteriormente lo encontramos realizando tareas de marino en uno de los barcos de la flota veneciana que se hallaba en guerra con sus paisanos genoveses. Es capturado y enviado a prisión. Por casualidad compartió la misma celda con el escritor conocido con el nombre de Rusticelio, al cual le relató, más que nada para matar el tiempo, las aventuras corridas. El resultado de los relatos fue el libro de Marco Polo, también llamado Las Maravillas del Mundo, obra que excitó la imaginación de los aventureros de su tiempo y de dos siglos después. El propio Colón esperaba encontrar en su busca de las Indias por Occidente la fabulosa Cipango, ciudad que, según los relatos de Polo, tenían los tejados de las construcciones realizados en oro macizo. Cuando los genoveses ponen en libertad a Marco Polo, es nombrado por sus coterráneos, miembros del Gran Consejo de Venecia, ciudad en la cual, con el correr de los años, fallece. Como cierre de este relato, me queda realizarme a sí mismo la pregunta de millón, como se decía antiguamente en los concursos de preguntas y respuestas radiales. ¿Marco Polo fue realmente un valiente aventurero o fue simplemente un excelente narrador de cuentos para adultos? Si alguno quiere opinar por mensaje de texto, lo puede mandar al celular 11 57 50 51 19. Se lo reitero un poquito más despacio. 11 57 50 51 19. O si lo quiere hacer vía telefónica terrestre, puede hacerlo al 4661-4811 o al 4661-4829. En lo que no nos poníamos de acuerdo con los productores del programa fue con qué tema musical cerrar este relato. Todos estábamos de acuerdo en que tenía que ser algún tema de origen itálico, pero los que teníamos a mano no pegaban ni con cola. Gracias a un vecino que, de metido nomás, siempre colabora, sobre todo en llevar a cabo las boludeces ingeniadas por este equipo radial, nos pusimos de acuerdo cuando nos dijo: encaren el tema musical por el lado de aquel inmigrante que dejó Italia y siempre sueña con volver, aunque sea de visita. Por tal motivación van a disfrutar la canción Paese, que, como no sabemos un pomo de itálico, creemos que debe referirse a país y que obligará melancólicamente a los italianos que están escuchando a derramar varias lágrimas. La cosa che la vita ci può dare è la gioventù, ma piano piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Fai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato, ho la mia vita, ma sapessi come mi ritorni in mente insieme a lei. Paese dove si nasce, sei come il primo amore, non ti si può scordare. Paese, son stato ingrato. Non si vive solo per amore. e quella valigia non me la ricordo più. Ora ho quasi tutto, ma se ci penso su, quello che mi manca resti sempre solo tu. Paese dove si nasce, come il primo amore non ti si può scordare. Paese, sono stato ingrato, lei non dormiva se non ero ritornato. Paese, lei non capiva che in fondo non si vive solo. Paese mio, questa è la verità. Está dedicado a un oyente muy especial para mí, porque es torturado por su mamá, obligándolo a escucharlo, mientras le dice: sos igual que tu abuelo, un caprichoso. Con todo cariño para mi nieto Juan Cruz La Palma Morteiru, de 10 años de edad, sus papás Jorge La Palma y Claudia Morteiru, y también para el integrante más pequeño del grupo familiar, mi nieto Bruno La Palma Morteiru. Decidí recordar en este bloque a un poeta y educador argentino de tiempo sido, llamado Pedro Bonifacio Palacio, que vivió entre los años 1854 y 1917, quien escribió con el seudónimo de Alma Fuerte. Fue uno de los preferidos de las musas, que según cuenta la mitología griega, eran deidades que protegían las artes y los artistas, pero sobre todo la poesía. Sus composiciones recibieron el nombre de milongas porque son de tono predicativo. Las obras más representativas de su estilo fue Evangélicas, del año 1915, y otra de sus obras fueron Lamentaciones, 1906, Poesías, 1917, y Nuevas Poesías, publicadas después de su muerte en 1918, que incluía milongas clásicas, sonetos medicinales y Dios te salve. Fue un educador nato al que se le reconoce haber sido uno de los educadores de su tiempo que realmente sentía pasión por enseñar, debido a que concurría a colegios donde sus colegas no lo querían hacer por su bajo ambiente social. Su vida fue reflejada por nuestro cine en una película que llevó por título Alma Fuerte. Para cerrar musicalmente este pequeño bloque, no hubo ni siquiera una mínima discusión. Como las composiciones poéticas de don Pedro Bonifacio Palacios eran denominadas en su tiempo milongas, ¿qué mejor que una milonga musical? En este caso a cargo de otro gran argentino que musicalmente nos ha representado en todo el mundo con su forma de tocar el piano. Escuchamos a Mariano Mores y Taquito Militar. Thank you. relacionados con personajes de los tiempos. Algunos de ustedes de edad aproximada a la mía recordarán aquellos tiempos en que íbamos al cinematógrafo dos veces por semana, por lo general los días martes y jueves, para seguir los episodios de distintos personajes de aventura que nos mandaban enlatados desde los Estados Unidos. Sobre todo aquellos que nos deleitaban con sus correrías por el oeste, o sea, las películas de cowboys. Algunos de ellos eran actores que, a diferencia de los actuales, que son sustituidos por dobles, hacían ellos las acciones de riesgo y nos tenían a los espectadores con el culo a dos manos y la boca abierta, esperando que les saliera bien la acción que ejecutaban arriesgando su vida. Hubo uno en particular que hasta el final de su vida fue considerado como un verdadero héroe, llegando a ser el dueño de un muy famoso circo de su época. Se lo recuerda por las anécdotas que se cuentan sobre él y por haber sido el creador del Pony Express, primer correo oficial a caballo de los Estados Unidos, que recorrió todo el territorio de su país, principalmente enlazando las nuevas ciudades del oeste civilizado. Este personaje fue William Frederick Cody, más conocido como Buffalo Bill, pionero del este americano, nacido el 26 de febrero de 1846 en el condado de Scott, en Iowa, y fallecido en Denver el 10 de enero de 1917. Fue participante de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos y posteriormente luchó contra los indios. Fue correo guía en el Far West y su apodo de Buffalo Bill lo consiguió por haber matado y entregado para consumo por parte de obreros ferroviarios que construían el tramo entre Kansas Pacífico la cantidad de más de 4.000 búfalos en 18 meses, a los cuales abatió a medida que los obreros avanzaban construyendo tramo a tramo el ferrocarril y haciéndolo con su carabina y su infalible puntería. Debido a su experiencia en la lucha contra los indios, se le ocurrió montar un espectáculo de tipo circense sobre el Far West, en el cual no faltaban las ceremonias indias, el ataque a la diligencia, vehículo con tracción a caballo que servía para el transporte de pasajeros a grandes distancias, y como frutilla del postre, el ataque al fuerte. Era un espectáculo que se realizaba al aire libre y con escenografía de grandes dimensiones que habían sido especialmente diseñadas para un falso transporte y montaje. Su espectáculo alcanzó increíble fama y fue requerido para su presentación en el continente europeo. William Frederick Cody realmente fue todo un personaje que muchos de nuestros mediáticos televisivos que pasan sin pena ni gloria, solamente la momentánea exposición pública, seguramente envidiarían todos ellos. Como las películas de cowboy eran aprovechadas para cicatear el mercado discográfico, vamos a acompañar el cierre de este relato con una pieza musical de la década de 1950, grabada por un ignoto conjunto del oeste llamado Colorado Rangers, que nos interpreta Sonido de Banjo. Thank you. es que una empresa alemana está tratando de reflotar el uso de dirigibles, no con fines publicitarios como se utilizan algunos ahora, sobre todo en los cielos donde se corren carreras de automovilismo en la Fórmula 1, desde los cuales se realizan tomas televisivas del aire en pleno desarrollo de la competencia. La empresa que está tratando el tema se propone construir dirigibles que puedan transportar grandes cargas por aire hasta entregarlas en lugares que se consideran inaccesibles para otros medios de transportación, porque los helicópteros actuales están limitados hasta cierta cantidad de peso para elevarlo. Debido a esta información, pensé por qué no rescatar del olvido, para conocimiento de mis contemporáneos más jóvenes, al inventor del dirigible, reconocido a nivel mundial, sin ningún tipo de discusión, como ocurrió con otros inventos que se atribuían su creación a varios personajes. El inventor fue el alemán Conde Ferdinand von Zeppelin, que nació en Constanza el 8 de julio de 1838 y falleció en Berlín el 8 de marzo de 1917, en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial. En 1891, Zeppelin se retiró del ejército alemán y se dedicó, junto a un tal Tecover, a inventar y diseñar una estructura rígida que pudiera volar mediante la inyección de un gas que la hiciera levantar vuelo. Tuvieron muchas dificultades y contratiempos técnicos para lograrlo, que hicieron difícil la situación económica de ambos para terminar el proyecto. Zeppelin recurrió a la solidaridad y el orgullo del pueblo alemán, que con un donativo público que alcanzó los 6 millones de marcos, lo ayudó y le permitió fundar en 1908, no sé si lo voy a pronunciar bien, porque no tengo un conocimiento del idioma alemán, la Luftschiffenbau Zeppelin, que hizo realidad el dirigible y sus vuelos alrededor del mundo, que llegaron inclusive a nuestro país en la década de 1920. Hasta aquí el rescate literario de otro personaje perdido en la noche de los tiempos, Don Zeppelin, inventor alemán del dirigible. Para acompañamiento musical de esta historia, elegimos una pieza tradicional de la música alemana. My Führer, controlador de la consola, favor de hacer correr la cinta musical, Tankeschön. El siguiente personaje real, rescatado del olvido de la noche de los tiempos, para los contenidos de historias y relatos, Es un revolucionario que cuando se lo nombra, se lo asocia más con el bandolerismo, sin reconocerse la real importancia que tuvo para parte del pueblo de su país. Ustedes se estarán preguntando a sí mismos, ¿de quién estará hablando? Voy a comenzar a relatarles parte de la heroica vida de don Doroteo Arango Francisco Quiñones Villa, más conocido como Pancho Villa. Si buscamos la data sobre él, como dicen ahora modernamente, nos encontramos con la intensa e interesante vida de un revolucionario con todas sus letras, perdido en la noche de los tiempos a pesar de su trascendencia local e internal en su tiempo, sobre todo de la que ahora conocemos técnicamente como prensa amarilla, que es aquella que se dedica a difundir noticias sensacionales y escandalosas. Enciclopédicamente es descrito así: general y político mexicano, nacido en Hacienda de Río Grande, Durango, en fecha incierta del año 1878, de humilde origen campesino y huérfano desde niño, que cuando creció se dedicó al bandolerismo para subsistir. Pancho Villa se convierte en revolucionario cuando deja el bandolerismo en 1909 y se une a los maderistas. El 17 de noviembre de 1910 se levanta contra Porfirio Díaz, y por ser buen militar y líder de masas, Madero lo nombra coronel. Bajo las órdenes del general Orozco, consigue una importancia victoria en Juárez. Derrocado Díaz, Villa vuelve a la vida civil. En 1911 se une al general Huerta para luchar contra Orozco, que se sublevó contra Madero. Es ascendido a general brigadier honorario. Posteriormente se insubordina a Huerta, es apresado y condenado a morir por fusilamiento. Pero Huerta sabe que fusilar a Villa le atraería aparejado consecuencias no deseadas entre sus propios soldados, que lo estiman mucho por su valor y compañerismo en combate. Lo indulta de la pena de muerte y lo encarcela. Villa en 1912 logra fugarse con el apoyo del presidente Madero y se refugia en El Paso, territorio de los Estados Unidos. Madero es asesinado y Villa vuelve a México. En las montañas de Chihuahua consigue crear un ejército con 3.000 hombres para pelear contra Huerta. Crea la famosa División del Norte y entre los años 1903 y 1914 logra dos resonantes victorias. Toma Torreón en Juárez y Chihuahua, proclamándose gobernador provisional. Queda todo el norte liberado y por ese motivo se le asigna el apodo de Centauro del Norte. Para que no les resulte tan monótono este relato, vamos a una pausa musical acorde al tema y luego lo concluyo. Si Adelina se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Contra el clarín de campaña la guerra, salga el valiente guerrero a pelear. Correrán los arroyos de sangre, que gobierne un tirano jamás. Y si acaso yo muero en campaña, Continúo con la historia de Pancho Villa. Como gobernador de Chihuahua, realizó una gran labor administrativa, siempre en beneficio de sus conciudadanos más pobres y analfabetos. En la ciudad de Chihuahua, donde la educación estaba al alcance de los niños de las familias adineradas, fundó 50 escuelas públicas. Restableció la circulación monetaria, escasa en ese momento. A los terratenientes que acapararon la tierra y no las hacían producir, se las confiscó, repartiéndolas a razón de 25 hectáreas por varón agricultor que las quisiera trabajar, y las declaró inalienables por el término de 10 años. Otro hecho que produjo que los que tenemos ciertos años de edad y somos medios desbocados para hablar, como es mi caso, lo definiríamos de la siguiente manera. Se atrevió a tocarle el culo a los norteamericanos en su propio territorio. Les relato el hecho. Cuando Villa es derrotado por Carranza en 1915, prepara el escándalo de Santa Isabel, donde hace fusionar al ciudadano de esa nacionalidad nombrada. Lo hizo para enemistar al presidente norteamericano Wilson con su par mexicano Carranza. Pero le salió el tiro por la culata. Wilson, en vez de enemistarse con Carranza, que había comenzado a ser satélite de los Estados Unidos, reconoce al gobierno mexicano. Villa, que por entonces ya adivinaba que ese reconocimiento traería más desdichas que beneficios para su pueblo, cruzó la frontera y atacó la ciudad de Columbus en Nueva México. Las represalias con el apoyo de Carranza lo obligan a convertirse en guerrillero. Hasta el año 1920, que es cuando Huerta alcanza la presidencia del país y pacta un alto el fuego con Villa. Apenas muere Carranza, Huerta amnistía a Villa, que conserva su rango de general y el sueldo correspondiente. Además le otorga la propiedad de un rancho en Canutillo, zona de la región de Chihuahua, con una extensión de 25.000 hectáreas. Allí se retira con el acompañamiento de algunos de sus fieles soldados que eran denominados los Dorados. Pero siempre hay algún pero en algunos relatos. Villa, a pesar de vivir en la hacienda, estaba informada de todas las tramoyas que se hacían para perjudicar al pueblo. Y siempre hacía críticas en público y lo peor ante periodistas que lo visitaban para conocer su opinión. Opinión que trascendía al ser publicada tanto en los diarios locales como en los internacionales. Esto le generó más enemigos de los que estaba acostumbrado en su pasado. Como consecuencia de lo expresado, en último término, fue asesinado en su hacienda el día 20 de julio de 1923 por mano de dos de sus 6 compañeros de combate que solicitaron verlos, llamados Jesús Sala Barraza y Miguel Trujillo, ambos analfabetos, que fueron contratados como sicario por 2 mangos, como decimos por nuestros criollos pavos. Algunos investigadores del crimen, muchos años después, llegaron a la conclusión que el atentado contra Villa había sido financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que contó con la anuencia del presidente Carranza. Estados Unidos se vengó por sus ciudadanos fusilados por Villa y Carranza se sacó una piedra del zapato que le molestaba mucho porque el ex guerrillero hablaba contra los planes de gobierno y sus acólitos. Para cerrar este relato en forma definitiva, ¿qué mejor que una canción de antigua data que recuerda al general mexicano conocido popularmente a nivel de sus vecinos como el Pancho Villa? Y allá vamos auditivamente. ¿Cuántas jilgueras hizo el sol de la pasar? Pero qué triste cantan esas avecillas. Van a Chihuahua a llorar sobre Parrá, donde descansa el general Francisco Villa. Lloran al ver aquella tumba, donde descansa para siempre el general, sin un clave. Solo que secas que le ofrenda el vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo las aves que gorjean sobre Parrá van a llorar sobre su tumba abandonada. Solo uno fue tumba estoy presente, general. Canten jilgueros y censontes sin parar, y que sus trinos se oigan en la serranía. Y cuando vuelen bajo el cielo de Parra, lloren conmigo por el gran Francisco Villa. Adiós, adiós, mis abecillas. Yo también quiero recordarle a mi nación que allá en Parra descansa Villa, en el regazo del lugar que tanto amó. Como en el bloque antes de la vida de Pancho Villa, para dar temporalmente a su época y para no desperdiciar el estar por ese tiempo terrestre, me entretuve buscando alguna información que fuera contemporánea de la del Pancho, que en algunos tramos fue paralela a lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Me topé con una historia que tuvo mucha resonancia durante el conflicto bélico ocurrido en las Europas, como decía un tal vecino mío. Personaje que incluso fue llevado al cine y por el cual también algún dibujo animado o anime, como le dicen ahora, lleva también su nombre de fantasía, el Barón Rojo. Aviador alemán de combate de la Primera Guerra Mundial, que utilizaba un avión con motor a explosión de la época, todo pintado de rojo para impresionar a sus enemigos, o actualmente podríamos pensar que era contra la envidia, como la cintita roja que suelen llevar algunas personas que sufren la fobia de ser envidiados. Ese aviador alemán fue muy temido por los aliados que combatían contra la Alemania del Kaiser, porque fue el mejor piloto de caza de toda la Primera Guerra Mundial. Su nombre era Manfred von Richthofen, que nació un 2 de mayo de 1892 en la ciudad de Breslau, que hoy ostenta el nombre de Wrocław y forma parte del territorio de la actual Polonia. Cuando completó sus estudios, sirvió en la caballería y en la infantería. Posteriormente se incorporó a la aviación militar de su país, justo cuando se inicia la Gran Guerra. Dirigió un grupo de pilotos de caza, conocido como el 11 Escuadrón de Persecución, que se hizo famoso con el nombre del Circo Volador de Richthofen. Inmediatamente se destaca por su habilidad en combate aéreo. Volaba con otro aviador que con su máquina hacía de pareja de combate. Cuando su compañero muere en combate aéreo, evita salir con otro compañero. Algunas malas lenguas afirmaron por entonces que cargaba con el remordimiento de no haber podido ayudar a superar la situación de peligro a su compañero, porque él mismo estaba siendo atacado y defendía su propia vida. A partir de ese momento salió siempre solitario al combate, lo cual incrementó su fama, haciendo que el gobierno del Kaiser lo utilizara para fomentar la incorporación de jóvenes alemanes como soldados del ejército. Como no lo podían vencer en combate limpio, o como decimos por aquí, frente a frente y mano a mano, por las bajas que les causaba, los aliados, a pesar de la caballerosidad que existía entre los combatientes aéreos, decidieron tenderle una trampa. El día 12 de abril de 1918, justo el último año de la Gran Guerra, sobre la zona francesa denominada Bois-sur-Mer, tres aviones aliados lo provocan a combatir. Cuando el llamado Barón Rojo, porque el Kaiser le había concedido el título por su valentía en combate, se aproxima a los aviones aliados, dos huyen y uno se queda a enfrentarlo. En el fragor de la batalla, el avión aliado desciende perseguido por el Barón Rojo, que no midió las consecuencias de acercarse tanto a tierra hasta casi rozar las copas de los árboles. En ese momento, la infantería aliada, que había sido informada de la trampa, le dispara con todo su poder de fuego y lo abate, perdiendo la vida. Conclusiones del relato. Cuando el Barón Rojo es abatido, le faltaban pocos días para cumplir los 26 años de edad. Se le reconocieron durante su campaña aérea el derribo de 80 aviones enemigos. Fue enterrado por los aliados con los mayores honores militares. Nos costó mucho el conseguir un tema musical para cerrar esta historia, pero como dice el refrán antiguo, que para no herir la sensibilidad de mis oyentes los voy a declamar en forma educada, con paciencia y saliva el elefante fornicó la hormiga, encontramos un tema como anillo al dedo. Vieja marcha militar alemana resultante de varias guerras donde intervinieron las tropas del Kaiser, conocida con el título traducido al español de Viejos Camaradas. Marcha que de una manera histórica está relacionada con la República Argentina, Pero esta historia queda para otro futuro programa no muy lejano. Vamos a marchar marcialmente escuchando los acordes de esta agradable para nuestro sentido auditivo composición musical. Que voy a comenzar un programa nuevo. Espero que los oyentes que me sintonizan por primera vez disculpen lo mal hablado que soy algunas veces, me vienen a romper los quinotos pidiéndome que repita algún tema en especial. Lamentablemente también hay un miembro de mi familia que por haber sido bombera voluntaria me lo pide. A mi vecino lo puedo mandar a la Conchinchina, región conocida así antiguamente que formaba parte del territorio chino y que ahora desconozco cómo la llamará. Pero con mi hija, a la cual quiero mucho, no puedo hacer lo mismo. Para Claudia va la leyenda de la Dama de las Camelias, dedicada con todo afecto a los bomberos voluntarios del partido de Ituzaingó, del cual fue componente mi hija y mi yerno, y a los bomberos voluntarios del partido Morón, en el cual mi hijo Pablo es uno de sus componentes. Después de la Segunda Guerra Mundial, emigraron a Brasil desde Alemania, al igual que a la Argentina, algunos ciudadanos alemanes que se sospechaba habían estado ligados al nazismo. En la ciudad de Río de Janeiro, en la década de los años 50 del siglo pasado, se instaló una familia de ese origen de muy buena posición económica. Era un matrimonio con varias hijas e hijos. Una de sus hijas, la mayor, era una hermosa mujer, de piel blanca, cabello rubio y ojos azules, que se enamoró de un bello mulato. Ustedes, estimados oyentes, imaginen la situación cuando ella decide informarle a sus padres de la relación con el mulato, diciéndoles además que después del noviazgo, para conocerlo bien, quería casarse con él. Los padres, que continuaban con el delirio nazi de conseguir la raza pura, pusieron el grito en el cielo. Le negaron el permiso para seguir con la relación y le prohibieron que saliera de la casa para verlo. La joven se suicidó. La forma en que lo hizo, sus consecuencias y el motivo dieron lugar a la leyenda. Consiguió una lata de querosén, roció las paredes de su dormitorio y las prendió fuego. A continuación se acostó en su cama esperando la muerte, sosteniendo entre sus manos un ramito de camelias que el novio le había obsequiado la última vez que se habían visto. El cuartel de los bomberos estaba a 2 cuadras de su domicilio y no tardaron en llegar. Y estaba la casa cubierta por humo. Procedieron a apagar el fuego de la habitación y cuando pudieron ingresar en ella, se encontraron con la joven muerta en su cama y que milagrosamente el fuego no la había alcanzado. Había fallecido por asfixia. Los bomberos quedaron muy impresionados por la belleza y la juventud de la mujer, más la tranquilidad que expresaba su rostro. Cuando se enteraron el motivo del suicidio, como la mayoría de ellos eran negros y mulatos, quedaron muy acongojados. Este hecho dio paso a la leyenda de la Dama de las Camelias, y prueba de ello es una marcha interpretada por la Banda Nacional de los Bomberos de Brasil, registrada discográficamente en la década de 1950, que lleva por título La Dama de las Camelias. Hasta aquí lo que se daba. Agradeciendo la atención auditiva de nuestros oyentes, los espero el próximo jueves a las 11 de la mañana en este programa que trata de ser semicultural. Que pasen una buena semana. Adiós.